Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas, chicos, chicas, oyentes y amigos todos del Mary Podcast, el espacio radiofónico del futuro que ya es presente, líder mundial, gracias a vosotros, a esta 25ª entrega de la segunda temporada. Vamos creciendo en número de Mary Podcast semana tras semana. Y bueno, crecemos igual en número de programas como en orgullo y en satisfacción por saberos a todos ahí al otro lado una semana más, todos pendientes de que este grupillo de amigos aficionados a nuestro hobby favorito, a nuestro pasatiempo predilecto, el videojuego, como decía, nos juntemos y dedicamos un ratito de nuestro tiempo, del vuestro también, a hablar precisamente de esa afición que... yo me voy a atrever a decir, mueve el mundo, al menos nuestro mundo. ¿Y el de Jessica lo mueve también el videojuego igual que el de los demás o qué? Jessica, ¿cómo vamos? Pues bien, muy bien, aunque la verdad es que llevamos una semanita gafe con los oyentes que tienen que participar en el redebate porque unos cuantos me han dado plantón, otro no tiene micro, otro justamente media hora antes de empezar el podcast le han cortado internet y se ha tenido que ir a casa de su tía con el portátil a cuestas. Otro directamente no ha conectado. Bueno, esperan sorpresas para el redebate. Bueno, yo lo que espero es que pese a todo ese montón de problemas que la gente parece que ha tenido, estén todos ahí dispuestos y preparados a ver con quién nos encontramos esta semana y si la tecnología lo impide, lo permite, como rezaba aquel famoso epitafio en los carteles de la tauromaquia. Madre mía, qué palabras que suelto de vez en cuando. Pues estén ahí al otro lado, dentro de un ratito. Con nosotros, como cada semana, encabezando el grupo de redactores que se acercan a Mary Podcast para, prestarnos la voz durante un ratito, don Nacho Ortiz, ¿qué tal va usted por Vancouver? Me consta, 9 horas menos, ¿qué tal va la cosa por Canadá, tío? Pues la verdad es que estaba yo la semana pasada tan tranquilamente allí en nuestro Alicante, soleado, allí paseando, viendo cómo la alegría ya primaveral se instauraba, y macho, ha sido llegar aquí a Canadá, y un frío, y esto, bueno, como no lo he conocido yo en la vida, que yo no he salido de mi casa más que en verano, y en invierno es que... Frío, nieve y soledad, tristeza, ¿verdad? A ver si la primavera llega ya y empezamos ya a quitarnos ropa. Macho, te has ido de España justo en el momento en que las temperaturas presagían una primavera temprana, como cuando la marmota no veía su sombra, ya sabes, en la famosa peli del Bill Murray. Desde aquí, Bill Murray tremendo. Sí, señor, Big Bill Murray, Big Groundhog Day. Albert Gil, en tierras catalanas, chavalote, ¿cómo andamos? Pues macho, que me acabo de enterar que se ve que se está rumoreando que lo mismo hacen un remake de Silent Hill. O sea, como hagan eso, me puedo morir ya, y mi compañero Ramón igual. O sea, estamos los dos aquí alucinados con la posible noticia. Sí señor, un juego que arrastra masas y bueno, todas las noticias que tienen que ver con el título de Konami pues siempre trascienden. Así que nada, iremos viendo cómo discurre la cosa. Viva la originalidad y las ideas frescas. Ni remake de Final 7... ni remake de Resident 2, ni nada. O sea, es que un remake del primer Silent Hill sería apoteósico totalmente. Lo que pasa es que Nacho nunca entendió el argumento de la saga. Él entendía más lo de Resident Evil y por eso no le mola mucho. Pero vamos, notición, como se confirme. Yo entiendo un poco más de Street Fighter. Había tardado mucho en salir. Llevamos, chavales, 3 minutos y medio de programa y ya ha salido, ¿eh? Yo pensaba que iba a salir antes el Street Fighter. Tenía que salir Street Fighter, ya, hombre. Señor, bueno, tiempo ahora para seguir hablando del título. Alguien que la semana pasada no pudo estar con nosotros porque tenía otras labores de representación, de embajador de Mary Station en su tierra natal. Don Enrique García vuelve esta semana y no sé si Enrique se ha entrenado lo suficiente como para dar ya leña en el Street Fighter. Pues mira, vamos? Lo tengo aquí aparcado ahora mismo porque estoy con el Resident Evil 5 por fin, pero prometo que le pegaré una somanta de palos a Nacho para vengar a la muerte de Relaño de hace un par de semanas. Enrique Díaz, Avengers, sí señor, ahí vengando a los débiles, rollo Robin Hood, muy bien, muy bien. Bueno, has mencionado a Joaquín Relaño, que cayó con honor frente a Nacho Ortiz, y yo no sé si Relaño se ha preparado lo suficiente para volver a la cima. Pero qué honor, le metió 12. Ah, bueno, entonces sin ningún honor, cayó vergonzosamente. ¿Qué tal, Joaquín? Hombre, la verdad es que estoy aquí un poquito, bastante deprimido, porque Street Fighter, he estado esta tarde en el centro comercial y me ha dado por llegarme a los multicines y he visto ahí el cartel de la película de Street Fighter y, macho, llevo toda la tarde llorando con un sofocón. Yo no sé cómo se pueden hacer estas cosas, de verdad. Esto para compensar la euforia general que hay con respecto al juego. Han dicho, sacamos ahora el anuncio, en fin, los primeros pósters de la peli y la gente se baja un poquito de esta euforia de medida que están teniendo últimamente porque, macho, no tuvieron suficiente con la primera. Ver a Van Damme haciendo de Guile era tremendo y da la sensación de que van a repetir experiencia, ¿eh? Esto debería estar penado, hombre. Deberían de perseguir a los que han perpetrado esta basofia y, vamos, y encarcelarlo ahí de por vida. Esto no puede ser, hombre. Estoy indignado. Sí, y le dais un premio también a los de Dragon Ball. A esos también les damos un premio, un jamoncito de nuestra parte. O les damos con un jamoncito directamente en la cabeza. Los muy esto. Nos vamos a ahorrar el apelativo. Bueno, tenemos más gente por ahí esperando. Está entre nosotros Javier de Pascual. ¿Qué tal, chavalote? ¿Cómo vas? Pues yo triste no estoy, pero creo que estoy maldito, macho. Porque me he dado cuenta que todo el mundo me llama por mi apellido, macho. Y en el colegio vale, porque había tres Javier. Pero ahora, macho, ¿por qué todo el mundo me llama de Pascual? Es una maldición. La culpa la tiene la preposición esa, tío. Si no la tuvieses, a lo mejor la gente te podría decir por tu nombre. Lo has hecho tú particular. Hombre, y no vamos a explicar exactamente dónde sale tu apellido. Molón. De Pascual, ¿qué pasa? De Pascual queda como noble, de mafia, sí, lo que te dije. Si te compras una bolsa Boca Beats y te metes una Sabiato Ray-Ban, eres la mafia del barrio. El de Pascual, cuidado. Y lo mejor es que el tío se lo pregunta. El de Pascual. Se lo pregunta y dice, ¿por qué será que me llaman por mi apellido? Ay, señor, si te llamases, yo qué sé, Sánchez, que no tengo nada en contra del apellido, pues no sería tan sonoro. Tu jefe se llama Sánchez, cuidado con lo que sí, dices. Señor, pero bueno, precisamente, para que veáis. ¿Y quién le dice Sánchez? Nadie, todos le decimos Pep. E imaginaros Ortiz Pacheco, bueno. Alguien que se llame Ortiz Pacheco, lo que es en el barrio. Hostia, eso sí que es chungo, ¿eh? Eso sí que es chungo. Subiros aquí y contármelo otra vez, ¿sabes lo que te digo? Bueno, chavales, que todavía tenemos a gente por ahí a quien saludar. Xcast, don Juan García, compañerete, desde Marca Player y la Office 360, ¿cómo vas? No cuentes nada del viernes pasado y di cómo va la cosa. Nada, la resaca yo creo que ya se te habrá pasado un poquito, pero estaba pensando más ya aquí que decir de nombres que a... Al amigo Nacho le quedaría cojonudo de Doctor No, N.O. Nacho Ortiz. Sí, efectivamente. Todo cuando enorme. Puede pedir dinero. Nacho, súbeme el sueldo. Nacho, ¿puedo...? No. Bueno, pues con toda esta peña, este grupo de amiguetes que acabamos de presentar, se cuenta con nosotros don David Ortiz, que en la parte técnica vigila que no se nos vaya de madre el programa. Y bueno, tío, ¿cómo va la cosa? Pues aquí estoy. Enrique creo que me va a tener que vengar a mí también, porque Nacho me ha pegado una paliza de Street Fighter, pero bueno, ya está Enrique ahí para recoger el testigo, porque vamos, yo soy un paquete, pero confesado, ¿eh? Bueno, porque estamos ya definiendo un nuevo objetivo a batir, que es Nacho, así que nada, tío, la gente, y ya no solo la del podcast, sino todo el personal que nos escucha, te va pillando ganas, ¿eh? O sea, llévate cuidado, tío. Sí, sí, por aquí tengo una lista de víctimas y luego al final del programa la leeré, ¿sabes? Bueno, pues saludamos también al señor Locuendo. Sí, saludamos también al señor Locuendo. ¿Qué tal está usted? Hola a todos. Yo de momento me he salvado de la lista de Nacho. Espero volver la semana que viene por aquí y que no me mande al hospital. Bueno, pues decía que con toda la gente saludada vamos a ir dando ya comienzo a los contenidos del programa, que hoy viene la cosa calentita como siempre, y estoy seguro de que todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, tenéis ganas de que nos metamos ya al tema. Venga, chavales, vámonos corriendo al Retro Podcast. Jessica, tenemos un montón de mensajes esperando cada semana a que usted se dedique a cribarlos, a analizarlos, a leerlos, a extraer lo mejor de cada uno de ellos, preguntas, sugerencias, opiniones, y nada, todo el personal está muy, muy, muy atento, con los oídos listos para ver cuáles son los que esta semana sacamos a la luz. ¿Cuáles son? Pues empezamos con el Magot, que nos pregunta si se sabe algo del contenido descargable de Killzone 2 y los Sims 3. Sabemos que Killzone 2 va a tener contenido descargable, ya lo comentó Guerrilla tanto en nuestro encuentro digital como en el tour de presentación del juego. La cuestión es que no se sabe nada porque están trabajando en ello y no quieren decir nada. Vamos, yo he intentado sacarle a Eric por Messenger, que le tengo ahí rascando, pero es que no sueltan ni prenda. No creo que se tarde mucho, quizás en cuestión de un mes vayamos a tener noticias, más que nada porque estamos viendo que el contenido descargable se anuncia muy cercano al lanzamiento del juego, como en muchos casos, el último también, el de Resident Evil 5, con esos modos de juego que, bueno, ya hablaremos después de cómo nos sacan el dinero, pero vamos, no creo que tarde mucho en salir, pero vamos, que está confirmado que sí que saldrá. Seguimos, Jessica. Pau Manchón quiere saber de dónde sacáis las fotos que se publican en los análisis. Si las hacéis con las consolas conectadas a un PC, o las buscáis por internet, o os las mandan las desarrolladoras. Pues, con la cámara del móvil. Normalmente utilizamos un equipo de captura profesional. Tenemos uno en HD, que está en la redacción, desde ahí es donde sacamos fotos. Y también tenemos, pues como es normal, las compañías tienen extranets, que vienen a ser pues unos sitios de prensa exclusivos para prensa, donde tienes materiales, fotos en alta resolución, vídeos, demás assets, artes, que suele ser también un banco interesante de imágenes. Pero bueno, a nosotros nos gusta más tener capturas propias siempre que se puede, e intentamos que sean de nuestras propias partidas, con lo que ilustramos los textos. Más cosas. Pues nuestro amigo Billy Bolonca nos dice que si juegos como Tekken, Metal Gear Solid o Resident, que ya tienen un nombre y sus anteriores son sagas muy buenas, si todo esto hace que se le pida más al salir uno nuevo o se hace más la vista gorda. A ver, es algo que más o menos comentamos ya hace unos cuantos podcasts cuando hablábamos de sagas consagradas. Es decir, hay que exigirles, entre comillas, lo máximo, porque han demostrado con anterioridad que pueden ofrecer lo máximo. Entonces no podemos conformarnos con sagas como pues podría ser el último Silent Hill, con juegos buenos pero que no están a altura de los antiguos, cuando sabemos que las compañías, si ponen dinero encima, ponen un buen equipo de desarrollo detrás, pueden hacerlo muchísimo mejor. Yo personalmente, por marca Player, en la revista oficial de Xbox, tratamos de evaluarles lo que viene siendo de una manera imparcial, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a Resident Evil 5 se le pide más que a un juego desconocido que sea igual con otro nombre. Pero bueno, eso es ley de vida. ¿Seguimos, Jessica? Leo literalmente la pregunta de Ares Rey, que no tiene desperdicio. Vuestra opinión de expertos. ¿Soy un auténtico paquete o el boss final del Street Fighter 4, Seth, tiene una dificultad más elevada que el resto de personajes? No, a ver, ahora saltará Nacho y dirá que no, que es facilísimo, pero yo estoy contigo. O sea, el jefe final de Street Fighter, sobre todo en niveles de dificultad avanzados, es un engorro. O sea, le pasa un poco lo que pasó al de Tekken 5. Era inaguantable, o sea, era una manzada de palos que no había forma de pararse y que no tenía nada que ver con los demás personajes, que a mí personalmente no me gusta nada ese tipo de jefe en ese tipo de... Pero el de Tekken 5 era fácil, salto y patada. Lo que pasa es que este se parece... Sí, bueno, claro, aquí con Street Fighter igual. Tiras salto, patada y abajo lo tiras al suelo y no lo dejas levantarse hasta el final del combate. Pero claro, eso no es un combate normal. Ya, si tienes que utilizar alguna clase de truco. Me recuerda bastante a los jefes finales de King of Fighters, En estos juegos los jefes finales suelen ser dificilísimos, por eso, como son tres al grupo de tres, pues tienen que subir mucho la dificultad porque un solo luchador se va a enfrentar a tres y por eso la suben. Pero claro, en este es uno contra uno y hay que ingeniársela como uno pueda. Sí, es duro, ¿eh? Pero vamos, ahí yo creo que lo que se dice está overpower. Vamos, la máquina hace cosas que tú no puedes hacer, te pilla con presas que son imposibles. Así que, amigo, no es que esas paquetes es que se han pasado con la dificultad. Y al margen de pasarse con la dificultad, el diseño, bueno, supongo que también es opinable. Más cositas, Jessica. Juanizo Oscuro nos dice lo siguiente. ¿Estáis seguros de que ha pasado la época en que las revistas de videojuegos tenían que puntuar por encima de 80 para que el juego fuera mínimamente catable? No hay más que ver revistas como Hobby Consolas, Marca Player o cualquier oficial donde rara vez puntúan con menos de un 80 o incluso 90. Ahí te han dado Xcas, venga, contesta tú. Ahí te han dado Xcas. Estoy cogiendo la revista. Mira, así Marca Player, por decirte una. Hay como 8 juegos que bajan de 8 en este mes, la que acabamos de cerrar. Otros 7, el 70% de juegos tienen menos de un 8,5 y de ese 70% y de esos 70% más de un 2/3 están por debajo de 8. Así, con la revista delante, echando un ojo. Así que en otros casos sí, yo considero que sobre todo con el caso de Hobby Consolas, sí que a partir de 8 es cuando, reconocido además por ellos, es cuando un juego ya es catable. Pero aparte de eso... Bueno, lo que sí es cierto, lo comentaba además hace un par de semanas con otro compañero, es que en los videojuegos el baremo no va del 0 al 10, como puede ser en la escala que estamos acostumbrados en la escuela, en la universidad, en el ámbito académico. Aquí sabemos que la escala va del 5 al 10. Hay revistas que, dependiendo la línea editorial, pues prefieren acotarlo, hacerlo más para arriba, y creo que eso es algo que estamos intentando de eliminar las revistas online, porque desde hace mucho tiempo se sigue con esa escala y pensamos que no debería ser así. Esto creo que es a nivel internacional sucede. Así que hay que saber qué publicación se está leyendo y los antecedentes de esa publicación para saber en qué cifras se mueven. No es lo mismo un 80 y algo de una revista impresa que un 70 y algo, y si me apuras, un 60 y algo o un 6 nuestro. Así que nada, hay que saber lo que se lee para saber si el producto es de un perfil o es de otro. De todas formas, parece que el oyente hablaba también de, más allá de hacer la crítica puntual de la revista, de la tendencia que hay a bajar la puntuación generalizada, ¿no?, en los medios. Eso lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no?, que se ha producido un descenso en las notas general, y eso, bueno, no sabemos si responde a líneas editoriales o simplemente a unos mayores exigencias por parte del sector analizando. Claro, es que esto tenía que al final regularizarse, había que si no íbamos a estar puntuando en el 90 al 100 y 91, 92, 93 suspenso y el 95 para arriba aprobado. Es que eso tenía que regularizarse de alguna forma, y creo que la prensa online en general ha ayudado mucho a que se sea consecuente con la cifra. Muy bien, Jessica, más preguntas. Hipnoti quiere saber qué pensamos del tráiler del Mass Effect 2. Lo único que pienso, y perdonadme si no habéis pasado la primera parte, es que cómo BioWare ha podido matar al comandante Shepard. O sea, es una verdadera locura. Supongo que será alguna triquiñuela argumental, pero vaya, que yo creo que este lector va por ahí perfectamente en cuanto a que cómo han podido matar o matar teóricamente a este personaje. Ya veremos en qué queda todo el asunto, pero desde luego un juego en el que supongo que tanto este usuario como este oyente, eso es falso, y otros muchos han puesto todas sus expectativas. Eso es una farsa que han montado ahí, hombre, para llamar la atención. Más cosas, Jessica. Gato Feroz nos pregunta, ¿cuáles son los títulos más esperados para este E3? Pues sería muy fácil decir que los más esperados son Bioshock 2, Heavy Rain, God of War 3, Final Fantasy 13, Mafia 2, StarCraft 2, Mass Effect 2, que ya hablábamos ahora. Sería fácil decir esto, pero yo, sinceramente, os digo que los títulos más esperados del E3 todavía no se han presentado. No están anunciados. Sí, por ahí van los tiros. Por cierto, que este año estaremos de Pascual y yo ahí en Los Ángeles peleándonos codo a codo con la muchedumbre, porque este año va a ser aquello una fiesta, así que nada, os lo adelantamos, ya tendré más noticias conforme se acerque la fecha, pero ahí estaremos los dos. Pues no sé. Vuelven las babes. ¿Pero eso por qué vas tú, de Pascual? Hombre, claro, por supuesto, en cuanto han dicho, va de Pascual, ala, para allá que vamos, a enseñar cacho. Efectivamente. Bueno, ¿más cositas, Jessica? Pues no, nada más por esta semana. Perfecto, pues nada, chavales, corriendo rápidamente después de esta ronda de preguntas y respuestas a la zona de debate con los tres oyentes que esta semana tienen la suerte de colarse en el podcast. Venga, vámonos rápido para ahí. A debate. Bueno, chicos, pues nada, los oyentes están ahí listos para que en esta primera parte de la zona de debate nos enfrasquemos en una de nuestras ya famosas discusiones para ver cuál de los dos equipos que esta semana se han formado tiene razón. El tema que hemos traído hoy aquí al debate, a esta mesa de operaciones, es algo nuevo, no lo tratamos la semana pasada, pero es un asunto que os del que habéis oído hablar recientemente. Nintendo anunciaba la nueva versión de su consola portátil, de la DS, esa DSi de la que nos daba datos hace un tiempo, nuevas modificaciones que tenían que ver con funciones nuevas en la consola, y en líneas generales, tampoco grandes cosas que hagan de la portátil de Nintendo un sistema distinto al que ya conocemos. En cualquier caso, nosotros hemos pensado que este podía ser un tema interesante para que abriésemos la zona de debate de esta semana, y los redactores de MediStation se han posicionado ya en sus respectivos rincones del ring. Tenemos a Albert y a Nacho, una dupla ya habitual por estas tierras, diciendo un clásico, ya lo un que clásico, un clásico, todo Pepe un clásico, y Canavaro. Sí. Diciendo que la DSi no tiene razón de ser. Ellos se posicionan en contra del nuevo sistema de Nintendo, mientras que, por otro lado, Enrique y Relaño van a ser los encargados de defender la apuesta que la gran N ha hecho por esta modificación de estamos su sistema portátil, de su archivo famoso. Y estáis enamorados. Enamorado. Love is in the air, chavales. En lo que ni creen. Venga, mira, para ser justo, vamos a dejar que empiecen Enrique y Relaño. Chicos, vosotros vais a ser los primeros en abrir fuego. Venga, a ver, ¿por qué creéis que todo...? Vendido, ¿pero esto qué es? Porque lo digo yo y basta. Venga, chavales, ¿qué creéis que aporta la consola que merece la pena? Bueno, Juan, muchas gracias. Después te envío el cheque por correo urgente. Bueno, como bien has dicho, la DSi tiene novedades bastante palpables a la hora de tener la consola entre nuestras manos. Y bueno, para empezar, un nuevo precio, evidentemente, como bien dice Albert, también tenemos la pantalla que la mejora. El puerto para tarjeta SD, que yo creo que es la gran novedad, porque nos va a permitir no solo guardar contenidos descargables, sino también meter nuestra música, reproducir vídeos en un momento dado también. Yo la considero como una revisión que es bastante justa, incorpora novedades suficientes como para justificar su compra. Ahora, si como Albert y como Nacho, vosotros no queréis comprar la DSi, pues no la compráis, punto. Los juegos van a seguir funcionando. Si tienes tu tienda online y además... La mejor mejora que se le puede hacer a una portátil es una pantalla más grande. Y encima en la DSi va a tener dos. Y no te olvides de la cámara, ¿eh? Relaño, que te puedes hacer buena foto. No, si es que Nintendo pasará a la historia por ser la compañía, más despistada del mundo. O sea, Nintendo es una compañía que hace la consola y dice al cabo de un año: ¡hostia! Creo que me dejé de ponerle una luz. Venga, va, voy a sacar otra con la luz. ¡Hostia! Ahora, aunque yo dije el primer día que la consola era solo para jugar, ¡qué rabia! Me he dejado de ponerle reproducir contenidos multimedia. ¡Venga, va! Vamos a sacar otra. Pero por favor, pues sí, esto es un engaño. Por mucho que diga Albert, te la vas a acabar comprando para jugar Castlevania en pantalla más grande. Te la vas a acabar comprando y no he hecho igual. Bueno, después de la exhibición de telemarketing que acaban de hacer Enrique y Relaño, solo puedo decir que Nintendo podría haber aplicado los cambios que ha hecho con DSi cuando se lanzó DS Lite, y la cuestión es que no lo hizo, pues bien porque no tiene urgencia o porque pensaba ya de antemano cambiar el modelo, pero la pantalla es testimonialmente más grande, es imperceptible prácticamente, y el gran cambio que es el arma de tarjetas SD... No, perdona, venga, Armaño, que las tengo aquí yo las dos, y no se ve, o sea, es muy poquito. Y después el tema de la tarjeta SD, la principal función, ¿cuál creéis que va a ser? La descarga de contenidos digitales haciéndolos pasar por caja. Así que ya me dirás también, ¿rediseño para qué? Para sacarnos los cuartos. ¿Y encima lo del Guitar Hero? Es verdad, ahí te he visto ágil. Y no puedes jugar al Guitar Hero. Aquí entra un espontáneo que no estaba previsto. Es el apuntador. Pues ya te sacarán un Guitar Hero especial para la DSi. Claro, los que les han comprado ya. Eso está en vías de solución. Que sí. A cada persona del mundo le devolviera el dinero que se ha gastado a lo largo de su vida en diversos modelos de Game Boy, o sea, se acababa la crisis en 20 minutos. Un producto siempre es mejorable. Bueno, chavales, vamos a ir dejando que sean los oyentes los que den sus razones. Deja hablar al pueblo. Bueno, vamos a ir dejando lo que decía, que sean ellos los que den sus razones y el pueblo aporte luz a esta discusión que os traéis entre manos. Que a mí me parece personalmente muy interesante y estoy ardiendo en deseos de saber qué opina el personal. Empezamos por un oyente forero mítico que repite, señor Cascarujo, ¿cómo anda usted? Muy buenas, aquí estamos de nuevo con vosotros. Venga, dale caña, ¿con quién te posicionas? Pues vamos a ver, me voy a posicionar con Albert y Nacho. No me parece suficiente renovación para sacar un nuevo modelo. Pero ya empezamos. Pero por otra parte, Nintendo siempre ha seguido la misma política de cambiar el modelo cada 2x3, sacándonos el dinero, y yo no creo que sorprenda a nadie, por lo cual era de esperar que esto pasara, ¿eh? Aunque no esté a favor, es lo que hay. Vaya, me da que Cascarujo es de los que piensan que comprarlas que todas la es una Cubex sin cables. Y así Nintendo seguirá haciéndolo. Bueno, vamos a ver qué opina el resto del personal, que tenemos dos oyentes más ahí dispuestos. The Lord Dark, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal, cómo vamos? Hola, gracias por dejarme participar en el programa. Y bueno, pues yo estoy totalmente en contra sobre cualquier revisión de una consola portátil o de cualquier consola. Ay, amigo, ahí, bien dicho. Las mejoras que han puesto, una cámara que es muchísimo peor que la de cualquier móvil, aunque te deja pintarte y esas cosillas, pero no veas qué diversión tiene eso. Una tarjeta de memoria que va a servir para, pues, para lo que ha dicho antes Nacho, sacarte los dineros y para gorritas para el Super Mario. Claro, eso es. Y la pantalla que es prácticamente igual, que aumenta mi pulgada. Se nota que es Findus. Y que es un poco más pequeña y pesa lo mismo. Que vamos, que es la misma consola y que vale lo mismo. No, más. Parece que que está claro que de momento a los oyentes no les termina de convencer la apuesta que Nintendo hace con esta revisión de su portátil, pero en cualquier caso, y para ver si esta semana volvemos a tener una goleada o la cosa se equilibra un poquito. A ver si lleva un perfect. A por el 3-0. Tenemos al tercero de los oyentes, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarme participar y bueno, Albert, Nacho, tengo buenas noticias. Estoy con vosotros. Sí, señor. Toma ya, goleada. Vaya. Por primera vez. El pueblo es sabio. Bueno, Chorreo. Todo esto es culpa tuya, Enrique. Todo esto es culpa tuya. Chorreo. Ha hablado sin convencimiento y claro, esto es lo que pasa. Tú sabes que el gaffe es Nacho. Dejad. He intentado aportar algo nuevo a lo que se ha dicho ya, pero creo que vemos claramente que Nintendo, teniendo dos opciones, rebajar el precio o sacar una revisión, pues por la que más dinero le va a proporcionar, ¿no? Ante un mercado bastante saturado. Y entonces, pues tenemos aquí una revisión de hardware muy minúscula en comparación con lo que fue la anterior, increíble realmente. Y entonces, en mi opinión, las mejoras son minúsculas, pantalla, música, vídeos. A nivel de jugón, yo creo que no se gana apenas, ¿no? Y que la experiencia jugable, que es lo que a mí como jugón me interesa, no se va a ver mucho mejorada. Entonces yo creo que es una revisión innecesaria completamente y me voy a quedar con mi DSLR. Ahí has dicho la clave. Más largo y más gordito. La clave es entre bajar el precio y sacar la revisión. Reto a que salga alguien diciendo que en algún momento usó la cámara que sacaron aquella para la Game Boy, que sacara una sola foto, una. O sea, es que son chorradas las tonterías que están poniendo ahora. De Pascual quería aportar una cosita, a ver qué era. Que me parece de juzgado de guardia, macho, que nos dejen sin poder jugar al Final Fantasy Tactics Advance, al Kingdom Hearts, Chain of Memories y todas esas obras maestras, tío, que han salido para Game Boy Advance y que ahora mismo no podrán disfrutar los nuevos poseedores de una DS Lite. La retrocompatibilidad es muy importante. Estad concienciados. Efectivamente. Muy bien. Tenemos un mensaje romántico, sí señor. Bueno, pues la semana nos ha deparado una primera victoria por 3-0 para el equipo formado por Albert y por Nacho, que yo creo que ya tenían ganas de ir crujiendo aquí al resto ya de... Ha cambiado nuestra racha. Ya ha cambiado la racha. Esto va para arriba. Pepe y Canavaro, chaval. Bueno, y la gracia es quedársela como ya siempre. La tercera vez, macho. Bueno, del año tú tuviste oportunidad de disfrutarla en el pasado, así que deja que la cosa cambie de vez en cuando. No podemos ser egoístas. Decía que hay que darle las gracias a los oyentes, que son los que al final con sus opiniones y sus comentarios deciden estos pequeños debates en mini que nos montamos al principio de la sección. Y nada, pues para ellos va ese agradecimiento y nuestros mejores deseos. Chavalotes, Cascarujo, para ti, un saludo y nos seguimos oyendo, leyendo. Un saludo a todos y muchas gracias por dejarme volver a participar. Claro, hombre, es un placer tenerte a ti. The Lord Dark, lo mismo. Hombre, un placer. Sí, señor, lo mismo que para los demás. Un abrazo y gracias por haber estado en el podcast. Gracias, hombre, que la ilusión me ha hecho a mí participar en el podcast y un saludo para toda la gente de Pío de Córdoba, de Carcabuay y, vamos, de todos los pueblos de Córdoba. Relaño, que es paisano tuyo. Sí, señor. Ahí. Te traiciona un paisano. Pero hombre, haber votado por mí. Y que no puede ser. Madre mía, ¿qué estará fallando? Me ha hecho un paisano. Que el paisano te la juegue, macho. Jaguar, lo mismo que para los demás. Un placer haberte tenido aquí y un saludo. Sí, muchas gracias por este magnífico podcast que lo llego a escuchar hasta 4 veces a la semana. Saludos al culatero Norbach, mi compañero de piloto preferido, Israel el cheater de la PSP, que él ya sabe de qué va, a mi novia Rosa, besáis guapa, y bueno, y a todos los oyentes, un saludo. Sí señor, pues ahí quedan los saludos, los mensajes bien meditados, y nada, como decíamos, muchísimas gracias chavales, y nos seguimos leyendo y oyendo. Ahí se van los oyentes. Y nosotros seguimos con el programa, ahora sí ya con los temas que hemos preparado esta semana, temas nuevos para abordar. El primero de ellos relacionado con una cosa que últimamente parece que esté de moda, ahora les ha dado a todos los señores analistas por abrir la boca, no sé si más de la cuenta, pero desde luego con declaraciones polémicas. Esta semana era don Michael Pachter, que hablaba sobre la Wii para compararla, decía él, con los restaurantes de comida rápida. Mencionaba explícitamente a McDonald's y decía que los usuarios de Wii no tienen criterio suficiente para poder distinguir entre los juegos que salen al mercado para su sistema y los títulos que aparecen para las otras dos consolas, a las que, por cierto, directamente ya en esa metáfora restauradora, ponían un nivel muy superior diciendo que PlayStation 3 vendría a ser algo así como un restaurante de prestigio y que Xbox 360 se quedaba a medio camino entre una cosa y la otra, cosa que también es discutible, por otra parte. Bueno, chavales, ¿qué pensáis de lo que este hombre y otros como él vienen diciendo? Los ataques que Wii está recibiendo en líneas generales en este sentido y no sé, ¿qué os parece toda esta movida? Es que yo creo que la clave no es tanto en un ataque hacia Wii como en una descripción de la situación general del mercado de consolas y una comparación con restaurantes. Es ese sencillo. Patcher decía que Wii es un McDonald's, es un restaurante de comida rápida por el tipo de público que tiene, que es un tipo de público que consume, que no se fija tanto en la calidad, sino en lo que es práctico y la satisfacción a corto plazo. Bien sabes que si comes McDonald's, se te pone un Michelin que te supersize cuando te descuidas. Sí, eso dicen, es verdad. Y creo que la clave de las declaraciones está en que él dice que Xbox 360 es un punto intermedio entre este McDonald's y Play 3, que lo ve como un restaurante caro, donde llevas a tu novia a una nochecita para que cenes a gusto y muy bien. O sea, yo lo veo tal cual. Veo que la gente que juega Wii tiene otro tipo de satisfacción más a corto plazo, que la consola de batalla a la que juega más la gente porque la tienes, porque puedes jugar online mejor, porque pues tienes otra serie de ventajas que no me voy a poner a escribir ahora, otro día si queréis os las comento, es 360, y PlayStation 3 yo la veo como el restaurante de cuatro tenedores ahí súper selecto, donde si quieres quedar bien con tu niña, la llevas a cenar como Dios manda. Además, si te fijas, también esta situación se refleja igual sobre los costes de desarrollo, es decir, Wii, juegos como churros, baratos, 360... un punto intermedio en el que puedes hacer una conversión fácil de PC, pero ya te requiere una inversión, y Play 3, bueno, si quieres explotarla y hacer algo decente, tienes que llevarla a cenar a un buen restaurante. Lo que aquí evidentemente nos encontramos con unas declaraciones en cierto modo polémicas y con un tono un tanto desenfadado. Yo recuerdo la comparación similar que hizo Jack Tretton de Sony America hace un año, año y medio o poco más, diciendo que PlayStation 3 era como langostas y Wii, si mal no recuerdo, era un caramelo. Venía a ser más o menos exactamente lo mismo que esto. O sea, pues estamos viendo cómo hay compañías que desarrollan títulos con presupuestos, como bien ha dicho Juan, muy reducidos para Wii, y como otras se tienen que ir a este restaurante caro que ha dicho Nacho para producir juegos en PlayStation 3. Lo que me sorprende un poco es que, si bien Jack Tretton ha hecho la comparación desde los polos opuestos, o sea, desde Wii, desde PS3, no ha puesto críticas a 360, la deja siempre como en el polo intermedio. Sí, realmente, ¿dónde está? Wii puede dar para juego buenísimo, lo que pasa es que está desaprovechada, no es culpa suya que la comparen con un McDonald's, vamos a ver. Si claro, si solo me saca basura, pues ahí es donde vaya a parar. Pero eso es lo que las compañías quieren, vamos. El problema es que, también utilizando este ejemplo que han puesto, las consecuencias también van a ser parecidas a la situación de los McDonald's en frente de los restaurantes de toda la vida. Que la gente, por comodidad y por falta de exigencia, se tira hacia el McDonald's, y se va perdiendo un poco lo que es la comida de toda la vida, de cocina y de olla y de cuchara. Entonces es un poco lo que va a pasar con Wii. Ahí bien aplicado esa comparación. Llevamos mucho tiempo diciéndolo aquí, o sea, en muchos debates lo hemos dicho. El problema es que el nivel de exigencia esté bajando tanto y se sigan vendiendo la bazofia de la que hemos hablado ya muchas veces, que en un futuro pues las compañías, entre embarcarse en una superproducción o volver a lanzar la tontería de imagina ser lo que quieran imaginar ser en ese momento, pues ya sabemos a qué van a desarrollar las compañías. Y es que al final eso, conversiones de juegos para consolas con más potencial técnico, que claro, ahí Wii siempre va a llevar también la de perder. Si es que Wii lo que necesita es lanzamiento exclusivo, eso es lo único que puede salvarla. Nada, yo digo que un poco hay que mirar no tanto a las formas de estos tíos hablando, porque sinceramente son un poco ofensivas para muchos usuarios, sino al fondo de la cuestión, que en realidad, bueno, podría tener razón, porque el usuario, como bien ha dicho Albert, cada vez es menos exigente. Pero claro, también, ¿qué le podemos pedir? Esto ya lo he dicho muchas veces, pero el usuario, sea del tipo de consola que sea, tanto Wii como 360 como Play 3, tiene que informarse, tiene que ver qué jugar y sobre todo tiene que comparar. Y claro, si no hace eso y se fija solamente en las estanterías, pues habrá muchos errores, habrá muchas cifras de ventas que no deberían ser de la manera que son, y en definitiva, pues el mercado va así porque se aprovechan de la ignorancia de un sector que está un poco todavía inmaduro. Bueno, pues sobre Wii hemos hablado en muchas ocasiones. Al final parece que como si fuese un embudo, ¿no? Acabamos un poco centrándonos en el asunto de las third parties y demás, pero la realidad es que la consola tiene un gran potencial, como decía Relaño, y que es cuestión de que la gente al cargo de las empresas desarrolladoras sean conscientes de ello y nos proporcionen buenos títulos. El segundo de los temas que esta semana hemos rescatado tiene un protagonista azul. Tiene un protagonista azul legendario que durante muchísimo tiempo fue figura dentro del sector. No quiero usar el pasado, me resisto a usar porque además yo soy de los que lo acompañaron durante sus primeros pasos, rápidos pasos. Hablamos de Sonic, del erizo, la mascota de Sega, que de un tiempo a esta parte ha ido viendo como su imperio, aquel fantástico montón de juegos que nos regaló durante los años 90, con la llegada de las nuevas generaciones de consolas, sobre todo después de las entregas de Dreamcast, me atrevería yo a decir, ahora veremos si los demás estáis de acuerdo, ha ido decayendo poco a poco hasta convertirse en una franquicia oscura. Los títulos que hemos recibido recientemente, incluso el del propio Sonic Team, no han dado lo que seguramente el personaje merece. Y lo que preguntamos esta semana, y os pregunto a vosotros, chavales, es ¿por qué puede ser esto? ¿Qué está pasando? ¿Sonic ha tocado fondo? ¿Llegará un momento en que volvamos a ver al erizo correteando por el Green Hill Zone este como Dios manda o qué? Yo creo que a Sony le ha sentado muy mal el paso a las tres dimensiones. Yo fecharía esta debacle prácticamente desde Dreamcast, aunque esos primeros Sony recibieron muy buenas críticas. A mí la verdad es que no me convencieron nada. Para mí los verdaderos y los Sony de pura cepa son los de Mega Drive, el Sonic CD también buenísimo, muy grande. Y a partir de entonces, los únicos que he visto que se han podido acercar un poco han sido los de Game Boy Advance y los de Nintendo DS. Aparte de eso, cada vez que Sony ha entrado en un juego en tres dimensiones, pues la verdad es que ha sido un completo desastre. Hombre, yo pienso que le ha pasado a Sony como vosotros aquí en MediStation estáis diciendo que le ha pasado a Resident Evil 5. Las dos primeras entregas en 3D a mí me parecieron brutales, pero en el momento que se limitaron a hacer eso una y otra vez, independientemente de la consola, pues se ha ido hundiendo el pobre bicho, el bicho azul este, hasta las profundidades más oscuras. ¿Cómo que el bicho azul este? Del bicho azul. El bicho azul este que corre deprisa. Un respeto, sí, hombre, un respeto. Yo soy de Sega de toda la vida, joder. El Sonic Team, donde ha probado que tiene habilidades de sobra, creo que es en las 2D. Los Sonics que han seguido ese enfoque han sido siempre productos sobresalientes, más en el pasado que ahora, pero los títulos que han salido para portátiles y demás que se han seguido ese enfoque han sido siempre bastante buenos. La cuestión es que las 3D se resisten y Sega, creo yo, que no está haciendo bien en forzar a que el Sonic Team haga videojuegos de Sonic tan seguidamente. Bueno, también hemos tenido casos en los que el desarrollo se ha delegado en otro estudio interno, pero creo que el personaje se merece un trato mejor. No se merece que se le esté exprimiendo con spin-offs, con juego año sí, año también. Creo que hay que darle tiempo, hay que organizar un buen proyecto, hay que tener una inversión, unos plazos, gente con talento y darle tiempo, que es lo fundamental. ¿Qué ha pasado con su gran rival Mario? Que se ha adaptado fenomenalmente a las 3D, incluso ahora con esta nueva vuelta de tuerca que ha supuesto Mario Galaxy, lo vimos con Mario 64. ¿Pero por qué ha sido así? Pues porque se ha apostado por hacer las cosas bien, con tiempo, presupuesto y gente con talento. En Sega está volviendo todo lo contrario. Sega se ha vuelto una compañía con un enfoque tradicional, tradicionalmente occidental, que está intentando maximizar beneficios. ¿Y qué está pasando con esto? Que Sonic es un icono que vende mucho, aunque el juego sea malo, y ahí tenemos barra libre. Y creo que ese es el gran problema. Pero hombre, yo creo que cuando el último Sonic le quitas el error brutal de diseño de lo del hombre lobo y las fases, el resto de fases en las que las de día, a mí me parece un juego bastante bastante potable, muchísimo más que los experimentos anteriores que no valían ni para sembrar patatas. Es que no ha levantado cabeza Sonic desde que llevamos en esta generación, es que ni en la consola que lo mires no ha levantado cabeza. Si es que lo comparas con los Sonic de antaño y no hay por dónde cogerlo. Claro, es que yo creo que se merece esa comparación. A mí es que ningún Sony en 3D me ha llegado a convencer. Yo creo que deberían hacer un tipo de remake como Street Fighter, manteniendo la esencia de lo antiguo, pero modificándolo muy levemente para que lo veamos visualmente más bonito y con algún efecto más trabajado, pero es que yo creo que Sony debería ser como fue. Pero el problema de esto es cómo haces un juego de plataformas que solo utilice un botón y que la gente no diga, esto es una mierda, porque eso valía hace 12 años, pero hoy, ¿cómo vas a un botón en el que saltar y hacer el rodillo? Era lo único que hacía Sonic, ahora ya no vale. Bueno, pero si es Sonic, que estáis comentando que cualquier cosa que haga con el nombre de Sony se va a vender, ¿qué más dará? Si se va a vender igual... Hombre, no estoy de acuerdo con tu argumento, es decir, visto de esa forma, pues ¿para qué coño vas a sacar un Street Fighter 4 cuando hay simuladores de lucha súper avanzados como puede ser la saga Tekken, Virtua Fighter o Soul Calibur? Pues porque no hay no gente me refiero a eso, que aún Albert. Sigue... No, si se lo digo a XCast, o sea, hay gente que aún a día de hoy sigue disfrutando totalmente de las propuestas arcades, simplistas y accesibles de antaño. Y yo soy el primero que si me sacaran un Sonic the Hedgehog 2 o la primera parte para aquellas gloriosas entregas para Game Gear, Master System y demás, vamos, soy el primero que aunque solo se pueda saltar y rodar, lo compraría. Yo ahí estoy contigo, yo creo que la simpleza de ese juego es precisamente lo bueno de él y no sé, siempre ha gustado así y no entiendo por qué va a haber que cambiarlo o ponerle más botoncitos para que haga más tonterías si realmente no ha funcionado todo eso en el 3D. Yo creo que a Sony le pasa un poco como dos cosas. A Sony le pasa un poco como a Lara Croft en Eidos. Y es que lo están explotando de una forma tan abusiva y tan vil que se lo están cargando poco a poco y lo están lapidando al pobrecito. Bien es cierto, como decís, que el paso a las 3D no le ha sentado nada bien, pero creo que tampoco es casual un poco la decadencia que vivió Sega desde la época de Saturn, y a partir de ahí fue cuando Sonic empezó a pegarse un castañazo tras otro. Yo creo que de cara al futuro las perspectivas pues no son malas, como dice Juan, con el caso del último Sonic, que por el varapalo del lobo, con ese varapalo aparte puede dar mucho de sí. En cualquier caso, yo creo que Sega está evolucionando positivamente en cuanto al desarrollo de nuevas licencias y yo personalmente les recomendaría que dejasen descansar un poquito al erizo, por lo menos durante 2009 y parte de 2010, que no presenten dentro de un par de meses el nuevo Sonic que saldrá en noviembre de este mismo año, que lo guarden un poquito más. Así que si lo sigue vendiendo, Enrique, lo van a presentar, ya tiene ahí el de Wii y luego llegará otro nuevo para las consolas HD y otro para portátiles, y esto mientras venda y mientras Sega ponga la mano para coger dinerito, ahí va a seguir. De todas formas, yo veo gran parte de este fracaso de Sonic en la nueva generación en la salida de Yuji Naka de Sega y en su periplo como desarrollador independiente. Vamos, lo que le pasa a Mario es que por suerte tiene ahí a Miyamoto controlando y viendo que la saga no se desmadre. Y en cambio en Sega ya no hay ningún alma mater, ninguno de la vieja escuela que pueda hacer, digamos, lo que es debido con el personaje, y ahora se ha convertido simplemente en una marca comercial con la que sacar tajada. Aunque eso sí, yo estoy muy contento con los juegos de Nintendo DS, vamos, que tienen el espíritu clásico y me lo paso bomba. Sí, cuando Sony saca un juego en dos dimensiones sigue funcionando, lo que pasa es que claro, ya parece que en la plataforma de sobremesa No puede salir un juego de desarrollo bidimensional, no sabemos por qué, es una especie de tabú y ahí se queda todo. Pasa lo mismo con Castlevania, por ejemplo. Nada, lo que yo quiero decir es que por mucho que esta gente se empeñe en matarlo, por más puñaladas traperas que le metan con estos títulos que no hacen honor a la leyenda, Sonic será Sonic. Y yo creo que si se esfuerzan un poquito, como alguno de vosotros ha dicho por ahí, el bicho azul este puede dar mucho de sí y podemos volver a vivir grandes momentos con un personaje que nos dio, pues en fin, nos hizo vivir sensaciones que no habíamos tenido hasta su salida al mercado. Señores, el tercero de los temas de esta semana, como acostumbramos a hacer últimamente, nos lleva a mirar hacia atrás, a volver la vista al pasado, y a lo mejor no tanto, esto va a depender de cada uno de vosotros, porque quiero que por 3 euros cada uno, que pagará Mary Station, no yo, me digáis cuáles son las bandas sonoras míticas que consideráis merecen ser recordadas para siempre dentro del universo lúdico. A ver, ¿cuáles os han marcado? ¿Qué títulos tenían una música que superaba casi al resto de los aspectos del juego. Casi no, directamente. Bueno, No. Esto hacer memoria arruina la revista. Es totalmente indigno que el debate empiece por otro título, otra saga, que no sea Silent Hill. Así que lo digo ya, el primero... Ya está. Y ya, ya se acaba el debate. La mejor banda sonora que jamás ha habido para juego alguno es la que ha acompañado a cada uno de los Silent Hill que han aparecido en el mercado. Dicho esto, ya podéis seguir con vuestro debate de jueguecitos. Vamos a ver, para empezar, en cuanto a bandas sonoras clásicas, Yuzo Koshiro con su Trio Rey y Chris Welsberg con su Turrican eran sensacionales, pero yo ya mirando años más recientes, me quedo con la banda sonora de los cuatro primeros Medal of Honor, creadas por Michael Giacchino, que son simplemente excepcionales, y también todas las bandas sonoras clásicas de la Neo Sound Orchestra cuando estaba SNK en plenitud de facultades, también a mí me parecen insuperables, o sea, Kino Fighter, Fatal Fury, Arrow Fighting, cualquiera de esas bandas sonoras da sopas con onda a todo lo que hay hoy en día. Pues yo soy de la opinión de, llamadme partidista, llamadme lo que os dé la gana, pero a mí la banda sonora de Halo, del primero, sobre todo, me pareció brutal, increíble. Como para Martín O'Donnell, qué grande. A ese hombre le debo yo la vida. Tengo una anécdota graciosísima y brutal con él en Seattle hace 6 años. Un día de estos la contaré, pero Martín O'Donnell me salvó la vida. También me encantan, por Dios, la de Streets of Rage. Ahí, mítica. La tercera, pero la primera y la segunda era la segunda. Dile la que estamos pensando. Mira, te voy a decir una cosa. Yo fíjate cómo estaría yo con el tema principal de Street of Rage, que puse una grabadora cuando estaba sonando el tema, me lo grabé con una grabadora y llevaba la banda sonora en el Wallman de aquella época, de lo obsesionado que estaba con el tema principal. Qué grandísimo juego. Un señor que se ocupó de hacer que la Mega Drive, tan denostada por su chip de sonido, demostrase que podía dar lugar a grandes bandas sonoras, porque durante mucho tiempo los que la teníamos y no disfrutamos de la Super teníamos que soportar, en fin, los achaques de los amiguetes, y Yuzo Koshiro se empeñó en demostrar que no era cierto. Oye, pero Juan, que la Super Nintendo también disfrutamos de una grandiosa y banda sonora como es la de Final Fantasy VI. Con ese espectacular y soberbio aria dimeso carácter de la ópera, que sí, nos dejó a todos sin palabras realmente. O sea, que mucho Streak of Rage y mucho juego retro que hice relaño, pero yo me quedo con Celes y con la escena de la ópera y con todas las canciones que salían en este juego. El Mega CD, ese periférico tan malogrado, también tuvo bandas sonoras geniales. O sea, el Batman Returns de Mega CD tenía una banda sonora que superaba incluso a la de la película. Final Fight CD, Sonic CD, Soul Star, un montón, bueno, muchísima y de una calidad genial. Yo por mi parte voto por Jeremy Soule, que ha hecho entre otras cosas todas las bandas sonoras de los Guild Wars, de Oblivion, Baldur's, Mass Effect, Secret of Evermore, Icewind Dale, Star Wars, Unreal, no sé, podría tirarme aquí todo el programa. Yo la verdad es que soy un poco rarito para las bandas sonoras. Os recomiendo la de Background Story, pero bueno, os podría recomendar cualquiera de Hitoshi Sakimoto, porque ha hecho grandes trabajos. Solo tenéis que darle un vistazo a la Wikipedia para ver todo el historial que tiene de títulos que ha creado las bandas sonoras dentro y fuera de Square. Y después, Albert, aquí vas a estar de acuerdo conmigo, se te ha puesto la carne de gallina como a mí. Shadow of the Colossus, Roar of the Earth, Kouotani, La Pista 21, Counter madre Attack. Madre mía. Cuando suena eso es que me vengo arriba. Cuando estéis chavales deprimidos y cabizbajos, poner el tema 21 de la banda sonora de Shadow of the Colossus, y es que es automáticamente os da energía, vamos. Yo creo que ese tema, o sea, yo creo que nunca en un juego ha habido una situación jugable, o sea, no una intro, sino jugable, que me haya puesto la piel más de gallina como cuando suena ese temita. Sí. En determinados colosos, o sea, es que es increíble. Se me está poniendo la piel de gallina solo de acordarme, fíjate lo que te digo. Y para terminar, también es muy buena, pero muy maltratada en Occidente, la banda sonora de Panzer Dragon Horta, de Xbox, un juego muy minoritario por aquí, pero bueno, que es uno de mis fetiches. La canción final, que se llama Anu Horta Benilla, es cuando amanece, es vocal y, bueno, de un rollo muy étnico y demás, es magia también. O sea, que os recomiendo desde aquí que la escuchéis porque se os va a quedar grabada. Oye, y sería un crimen, pese a que no sea la favorita de nadie, pero olvidarnos en un debate de este tipo, bandas sonoras, por ejemplo, como la de Zelda Ocarina of Time. Yo creo que pocas bandas sonoras he escuchado yo cuyos temas, o sea, todos absolutamente, sean tan entrañables, tan carismáticos como el del juego de Nintendo 64. O sea, me pareció una banda sonora brutal. Y como no, Nacho, como no, toda la banda sonora que ha hecho Harry Gregson Williams también. En es la saga de Metal Gear Solid a partir de los 128 bits. Qué buena. O sea, es que estamos hablando de una banda sonora que podría llevarse cualquier tipo de premio en el sector del cine. Es que hoy se nos van a olvidar 25.000 canciones porque es imposible hablar de todas en tan poco tiempo. Esperemos que los oyentes ahí en el foro sepan apuntillarlo bien. Y si puede ser incluyendo algún enlace del YouTube para que podamos escucharlas, mejor que mejor. Qué grande, sobre todo la cuarta de tema para Ney. Simplemente alucinante. Y bueno, no estamos olvidando de Castlevania Symphony of the Night. Otra banda sonora que marcó época en su día. Esa canción del final. Bueno, de todas formas, sí, sí. Y esa canción del final es extraordinaria. Y la de los Final Fantasy, desde el 7, joder, si es que bueno, ha habido... Juan, yo me he callado porque sabes que mi vertiente rock and roller me tira demasiado, pero vamos, voy a dejar dos pastillas, una roja y una azul. La roja, y tirón de orejas para Albert, va por la banda sonora de Quake 2 con la participación del grupo Sonic Mayhem, que es brutal, sencillamente, asesina y metalera más no poder. A mí se me corta la respiración cada vez que la oigo. Y luego, la pastilla azul es la banda sonora de Halo 2, que si bien no es tan buena como la 1, como bien ha dicho aquí el amigo Xcast, tiene, por ejemplo, a Incubus haciendo una epic canción de 20 minutos o por ahí, dividida en cuatro partes, que se llama La Odisea, que es ecléctica y maravillosa más no poder. Y vamos, en lo personal, la banda sonora de Darkness me encanta. Y luego la recopilación de Vice City me parece de las mejores que se han podido hacer en general en el mundillo, porque tiene ahí, de todo. Ahí, de acuerdo, completamente. Es ponerla y te vas a los 80 del tirón. Buenísima, los 7 CDs, vamos. Los no tengo tiene, aquí, ¿eh? Y no tienen desperdicio ninguno. El CD número 4, te voy a decir una cosa, el CD número 4 de la banda sonora de Vice City, que es Flash FM, pues con esta es que lo acabé rayando y se me rompió. Fíjate lo que te digo, de todo lo que estuve... Lo puse en el coche y es que una y otra y otra y otra. Al final nada. Pero lo mejor, el 7-7 creo que era Radio Espantoso con... Joder, con ese Pepe. Sí, la vida es una lenteja. Sí, sí, esa pues canción supongo que todos buenísimo. Estaremos de acuerdo de que la llegada del CD como soporte cambió radicalmente el asunto musical. Y bueno, esto que estás diciendo directamente lo demuestra. Yo, además de Spencer Nielsen, que antes hacía mención a él, si no a él, a su obra, Relaño, con títulos como Batman Returns en Mega CD y otros de la época, como Code Dolphin. Sí, ese que fue Spencer grandísimo. Nielsen, muy nombrado en la época. Ese fue grandísimo, superó a Danny Elfman. Yo quiero también hacer mención a Game March y a sus títulos, porque tanto en Mega CD como anteriormente en Mega Drive, yo recuerdo aquel Alicia Dragoon con una banda sonora melódica genial, y bueno, creía oportuno hacer mención a la compañía. Bueno, chavales, pues si os parece, espera. Cerrando solo un apunte final, que Nacho no lo ha dicho, pero en realidad él me lo estaba diciendo antes por el Messenger mientras hablábamos. Oye, que yo voy a decir una cosa, pero en verdad es otra, ya lo sabes tú, no digas nada. Su canción favorita es la que suena en la introducción de Street Fighter 4. No tengo canción más aborrecida, de verdad. O sea, no sé quién han sido los NSYNC o quién han sido. ¿Quién ha hecho el tema este tan malo? Pues, Pacho, parece que es de los NSYNC o de los Backstreet Boys. Es que es para coger y, de verdad, no hay algún... Yo pagaría por descargarme la opción para desactivar esa canción y borrarla de la banda sonora, macho. Es que cada vez que estoy esperando un combate... No me da la idea. Se me clava la canción ahí en el cerebro y es que es una... En fin. Una pista silenciosa. Contenido descargable que es absolutamente nada. Pagas por bajarte silencio. Bueno, antes de cerrar el tema, Juan, apunte final. Tenemos en Meri una serie de artículos llamada Grandes Bandas Sonoras. Tenemos dos volúmenes ya. Tenemos el primero que publicamos el año pasado y uno de contenidos de juegos más retro, donde ya los MIDI y la música de la vieja escuela se puede escuchar mejor. Pero bueno, al hilo de esto, recomendar su lectura y esperar la tercera entrega, que está al caer. A ver si podemos hacer una recopilación con lo que hemos hablado. Perfecto. Hoy. Pues nada, ahí queda hecho el aviso para navegantes. Y como decía, ahora sí, seguimos adelante, que todavía nos quedan cositas que tratar en el podcast. Venga, vámonos corriendo para allá. Análisis de la semana. Ok, pues esta semana los análisis que tenemos listos son dos juegos yo creo que muy esperados en líneas generales por todo el mundo. Venimos hablando de ellos ya en las semanas anteriores, pero es el momento de entrar un poco más en profundidad y ver qué nos ofrecen, ya casi diseccionándolos. Los títulos son Mad World y Resident Evil 5. El primero de ellos creo que es Nacho el que va a comentarlo. ¿Qué tenemos que decir de este Mad World, Nacho? Pues tenemos que decir mucho y casi todo muy bueno. La verdad es que vamos a hablar primero de él para después dejar tiempo a que nos arremanguemos y nos demos auténticos mantecaos hablando de Resident Evil 5, porque parece que aquí el podcast está dividido. Pero entrando en Mad World, pues es el primer título que lanzan Platinum Games, esta compañía segregada de Capcom con grandes talentos a sus espaldas. Es una garantía de que el producto va a ser de calidad, así es. Mad World está a la vanguardia artística, utiliza una paleta de tres colores, sería casi monocromo si no hubiera sido por el rojo sangre que tiñe todo. Nos pone en situación de, bueno, haciendo un poco parodia y tomando muchos elementos de esta película de Arnold Schwarzenegger que fue The Running Man, en el que el protagonista en esta ocasión entra dentro de un reality show muy macabro en el que el objetivo es matar de la forma más espectacular posible para subir audiencia, ganar patrocinadores y hacerte famoso. El personaje, Jack, un auténtico tío duro con una motosierra en la mano que, bueno, utiliza con ayuda del escenario para provocar la muerte de las formas más escatológicas posibles y con más sangre en pantalla. Esto es algo que se trata muy bien en Mad World. En su enfoque de brawler o de beat'em up clásico, da muchas posibilidades a la hora de realizar las muertes y creo que es uno de los puntos fuertes que tiene y por donde más entra, al igual que el diseño artístico que se le puede catalogar de videojuego de autor. También el toque este de reality show le da un toquecito añadido, es atractivo y el diseño y la forma en la que se presenta pues ayuda bastante a hacer el brawler más entretenido. Por contra, ¿qué es lo que no nos gusta? Quizás se podía haber explotado mucho más el enfoque que hace el acercamiento al beatemap que supone, porque lo hace de forma muy ligera. Es un beatemap que nos retrotrae casi hasta hace 10-12 años del género. Digamos que no tiene nada que hacer con otros títulos del género más actuales, que se ofrece mayor profundidad de acción o más posibilidades. No se ha incluido un cooperativo, sino que se ha segregado y se ha puesto en un modo desafío para dos jugadores. Y bueno, lo cierto es que también lo corto que es y lo poco rejugable, entre comillas, porque sí que hay incentivos, pero depende de que te llene o no te llene, acaba pasándole factura. En total son 6 horas de juego. Total, que no me enrollo más, porque a ver si va a parecer que el juego es malo, todo lo contrario, es un grandísimo juego, le hemos dado un 8 sobre 10, muy muy bueno, así que recomendado para todos los hardcores de Wii que venían pidiendo títulos de este corte, así que nada, a comprarlo. Sí señor, pues ahí queda dicho, queda claro, y tenemos otro juego para analizar, que decíamos era Resident Evil 5, ¿quién se ocupa del juego de Capcom y de traernos a las ondas lo que nos ha parecido el título? Pues vamos un poquito entre todos, ¿no? Sí, bueno. A ver, comienzo yo. Como sabéis, Resident Evil 5 llegó la semana pasada a las tiendas. El título nos lleva a la región de Kijuyu, que está en África, y está protagonizado por Chris Redfield, hermano de Claire Redfield. En esta aventura, nueva aventura, quinta entrega de la serie, pues el señor Redfield se va a encontrar con africanos infectados que están bastante locos y que caminan sin rumbo. El juego es un espectáculo visual bastante adaptado a la nueva generación, con una gran cantidad de efectos, explosiones impresionantes, con una calidad sonora notable. A nivel jugable, pues nos encontramos con la principal novedad, que es el modo cooperativo, que está disponible tanto a pantalla partida como en online a través de Xbox Live o de PlayStation Network. Una de las claves del título también es la ambientación conseguida, la recreación de todo ese ambiente africano caluroso que ha prometido Capcom, que es algo que se ha logrado. También otra de las virtudes son los extras que incluyen, con el modo mercenarios que repite protagonismo después de pasar por otros juegos de la serie, como por Resident Evil 3. ¿Qué pasa? Que este juego, a pesar de ser un título muy esperado y un título notable, también tiene sus pegas, y quizás demasiadas. Como bien sabe Albert, nos encontramos con un título que a nivel jugable pues deja un poquito de que desear. Nos encontramos con un juego que es excesivamente parecido a Resident Evil 4, por no decir que es prácticamente igual, en las que en bastantes zonas nos vamos a encontrar con un cierto toque de decir, hombre, esto lo he vivido yo ya antes. También se sacrifican muchos aspectos de acostumbrados ante la serie en capítulos anteriores, como pueden ser los puzzles, que son prácticamente inexistentes. Como he dicho, se reutilizan muchísimos elementos de la cuarta entrega. Los caminos no dan margen a que el jugador se mueva de una forma muy libre, son bastante prefijados. Y en definitiva nos encontramos con un título que en Medistation se ha llevado una nota de 8, que no deja de ser muy buena, pero que no ha conseguido rozar esa categoría de sobresaliente que otros usuarios podrían llegar a esperar. Bueno, Enrique, y ahora después de esto, tú que has sido el más ferviente defensor de Resident Evil 5 en la redacción y que has arremetido contra todo aquel que no lo ha defendido como arma maestra, después de habértelo jugado, amigo, ¿qué piensas? Bueno, esta pregunta me viene un poco con trampa, ¿no? Porque soy bastante malo, ¿no? Esta pregunta viene a lo que viene, compañero. Bueno, a ver, mira, después de habérmelo completado, he de decir que esperaba más del juego, la verdad. Si bien argumentalmente da un salto cualitativo con respecto a la cuarta entrega y es muy interesante el hilo que plantea, es jugablemente demasiado parecido a lo que vimos en La aventura de León, por no decir que es igual. Y eso se nota mucho. ¿Ves, Albert? Lo que llevamos diciendo tú y yo aquí seis meses. Tengo un antiguo compañero de la tienda donde trabajaba que me decía, justo cuando se lo compró, hostia, no sé cómo puedes decir que esto no es chulo, esto es una pasada, buah, llevo media hora, vaya caña, voy a seguir jugando. Al cabo de un par de días me abrió un programa y me dijo, macho, la mayor decepción que me he llevado en los últimos años. O sea, yo creo que el análisis, Enrique, ha estado muy bien, o sea, coincido contigo en todo, pero creo que se podía haber resumido fácilmente. ¿Qué es Resident Evil 5? Es Resident Evil 4 en HD, con una ambientación distinta, un prota distinto y con cooperativo. Punto. O sea, no se puede decir más de Resident Evil 5 porque es tal cual eso. Y con argumento, ¿eh? Que aquí no hay que rescatar a la hija del presidente. Mira, yo creo que si no llega a ser, porque hoy le han puesto a Wesker y los fans de la saga, hostia, a la que sale Wesker, y parece que eso ya sea un argumento de Oscar, o sea, el argumento no le llega ni a la suela de los zapatos de lo que había sido la saga en la época de los 32 bits. O sea, no os engañéis, parece mucho más de lo que es por el tema de Wesker y tal, pero el argumento no está a la altura de las antiguas entregas de la saga. Mira, la crítica más sintética que se le puede hacer a Resident Evil 5 es... Es un juego de acción 100%, ha perdido todo el elemento de survival y se juega con un control de survival. No puedes jugar a Gears of War con un control de Resident Evil 4 porque sí, no es así, suficiente. Claro. Ahí está el problema. Yo creo que está muy por encima de lo que vosotros estáis diciendo. Yo quiero decir, vamos a ver, ¿que ha dejado los orígenes de la saga a un lado? Sí. ¿Que ahora es un juego de acción? Sí. ¿Que el control no es perfecto? Sí. Pero sigue siendo un juego... que utiliza una tecnología que prácticamente se ve en uno o dos juegos de la actualidad, sigue siendo muy divertido, rejugable y además tiene el cooperativo. Es decir, yo ahora mismo tengo una lista de las notas que habéis puesto en Medistation en los últimos meses y estoy viendo varias notas que digo, bueno, si esto es un 8, Resident Evil está muy por encima, y estoy seguro que vosotros decís, te dan a elegir entre Resident Evil 5 y tal, y este juego, y vais a decir... A ver, amigo, que vienes... Veo que vienes preparado. No. Yo que vienes preparado y tengo que decir que puede... Te estoy diciendo que delante... que viene por guerra, que viene guerrillero el tío. Hay muchos juegos inferiores, técnica, jugable y jugablemente, que tienen esa misma nota. Lo hemos dicho... Bueno, vale. Espérate, te lo hemos dicho antes en el debate. O sea, que en las otras revistas, las del sector de papel... hinchéis las notas por llamarse Resident Evil, está muy bien. El problema es cuando nos ponemos a exigir... Espera, que acabo. El problema es cuando nos ponemos... Dudo que haya ni un solo juego, ni un solo juego de acción en la nueva generación que tenga un control tan lastrado por culpa, o bueno, por virtud del mando de GameCube en el catálogo de Play 3. Es decir, el control... De Resident Evil 5 es un control que aún está hecho en base a lo que era el mando de GameCube. Oye, que la gente tiene dos sticks analógicos ahora, que adapta por lo menos el control a la nueva generación. Pues ahí, no, exacto, sí. A pararse, a apuntar y a dejar de correr. O sea, es lamentable. Habéis visto esta imagen que ha hecho no sé quién habrá sido, pero ha sido un genio del humor, que sale Chris apuntando y una marea de morenos corriendo en plan de ¡ahora que no puede moverse, a por él! Y sale entonces... ¡Ahora que no puede, a por él! Sí, sí, sí, pues eso. Bueno, no, pero XCast, volviendo a esto que decías, la comparación se debe hacer siempre dentro del mismo género y creo que, la nota es que hemos puesto... Bueno, pues el análisis yo creo que ha quedado claro, las opiniones son encontradas, ya lo decía Nacho al principio que la cosa prometía guerra y así ha sido. Todos tenemos nuestra opinión con respecto al juego, pero sí que hay un tufillo generalizado a que la cosa podía haber dado mucho más de sí, así que nada, chavales, muchísimas gracias y seguimos adelante, que está Enrique dispuesto a aconsejarnos títulos para gastar los cuartos. Venga, vamos para allá. Chavalote, la semana pasada fue Nacho el que se ocupó de aconsejarnos y hoy vuelve a ser la voz habitual de esta sección. Estate atento, ¿eh? ¿Qué crees que la gente debe no perderse? Os traigo aquí alguna recomendación interesante. Mira, en primer lugar es Patapon para PlayStation Portable, que como sabéis es un juego bastante entretenido y sobre todo muy original, donde tenemos que controlar un pequeñísimo ejército de criaturitas, y es una de las propuestas yo creo más innovadoras y más interesantes de PSP para este primer cuarto del 2009. Después, para lo que os queréis gastar poco dinero, relativamente poco dinero, tenemos el Metal Gear Solid 4, que llegó la semana pasada a la serie Platinum por 29,95€. O sea, es una ganga completamente para tanto juego, es un precio súper ridículo. Y como no, también recomendar Resident Evil 5, que ya está disponible en todas las tiendas, tanto para PlayStation 3 como para 360. Y creo que Albert tiene una recomendación de un teclado para nosotros, ¿no es así? Pues sí, Enrique. ¿Os acordáis que la semana pasada os hablaba de un ratón de 130€? Pues ahora os presento su compañero, el teclado. Logitech ha presentado su nueva gama de teclados y en lo que sería la gama de jugones nos ha presentado el G19. Que es un teclado que viene a ser la evolución de aquel del famoso G15, y sus novedades son pues la inclusión de una pantalla LCD de 320x240 píxeles, en la que podemos ver tanto información de los juegos en los que estamos jugando como ahora vídeo e imágenes. O sea, sí, podéis estar jugando a vuestro juego y viendo un capítulo de Los Simpson ahí delante. Y como sus antecesores, la gracia que tiene sobre todo el teclado son esas 12 teclas programables para hacer cualquier macro que nos dé la gana, sobre todo muy útiles en MMOs y en juegos de acción para, bueno, distribuir nuestras armas y demás. El problema, un poco similar al que decíamos hace una semana con el tema del ratón, es su precio. Es un teclado de $200, que muy a nuestro pesar, mucho nos tememos que llegará aquí a, sí, 200€. Así que bueno, si tenemos economía suficiente, uno de los mejores teclados sin duda que podemos encontrar en el mercado, pero eso sí, solo para los más exigentes. Bueno, pues caviar también en el tema de los accesorios para PCs esta semana. Muchas gracias, Albert, muchas gracias, Enrique. Y chavales, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo ya del personal, que esto se acaba. Ay, pues nada, una semana más se nos muere el podcast. Me gusta usar la metáfora esta un tanto fúnebre. No sé por qué, esto lo tendría que decir algún psicoanalista. El caso es que el programa número 25 de esta segunda temporada expira, chavales. Y nada, solo me queda daros a todos y cada uno las gracias por haber estado aquí. Nacho, el primero como siempre, un saludillo. Bueno, chavales, un abrazo desde la lejanía, desde el frío Vancouver, aquí pasando unos días horribles. Cuídate. De verdad, estoy deseando llegar a casa, Alicante, ver el solecito, la playa, las niñas con prendas cada vez decrecientes en número. Casa ropa. Efectivamente. Así que nada, de lo dicho. Un abrazo a todos y sed buenos mientras estoy fuera. Perfecto, pues nada, que te vaya muy bien por allí. Te esperamos de vuelta. Albert, lo mismo. Nos escuchamos la semana que viene, tío. Pues sí, a ver si nos vemos. Y oye, vaya mierda de semana con esto de que hayan hecho el parón de Lost. Que nos hemos tirado la semana del capítulo, así que a ver qué nos... ¿Sí o no? ¿Tengo razón o no? Madre mía, madre mía. Hay otras series, pero para las mentes aquellas obtusas que no pueden analizar la profundidad de la serie de JJ Abrams. Pero a los que nos gusta darle un poco al coco, pues vemos la serie por excelencia. Perdidos. ¡Hala! Sí, la semana que viene estaré aquí otra vez y solo recordaos que dentro de un poquito estaremos también cubriendo la GDC en San Francisco, así que espero traeros toda la información fresca que surja. Bueno, Enrique, pues nada, ya nos irás contando qué tal se da el viaje y qué novedades nos traes desde allí. Relaño, para ti también un saludo. Yo voy a aprovechar ahora que Nacho está lejos y me voy a conectar para jugar un ratito a Street Fighter 4. Muy bien, empezamos hablando de él, terminamos hablando de él, porque al fin y al cabo en estos días es de lo que se habla, de lo que se comenta en los mentideros. La gente no habla de otra cosa que de las tortas que se reparten en el juego de Capcom. De Pascual. A ver si me quito el mal sabor de boca que me ha dejado el cartel de la película, porque de verdad, yo voy a tener pesadillas esta tranquilo, noche. Tranquilo, con no ir al cine a verla se arregla. De Pascual, nos vemos. Nada, yo me piro recomendando mi última recomendación rockera de la semana, Juan, valga la redundancia. Os recomiendo los Black Mages, el grupo de Nobuo Uematsu, donde se nota ahí más que nunca lo mucho que le molan Emerson, Lake Palmer y Deep Purple al señor. Con un directo además que tiene bastante, bastante curioso. Ahí estamos, sí señor, con buenas recomendaciones para el personal, con criterio. Xcast, tocayo, lo mismo que para los demás, te oímos la semana que viene. Pues ahí la semana que viene espero estar, no lo sé, ya sabes, los viajes. Pero yo de momento me voy a ir a entrenar, porque Nacho, cuando vuelvas de Vancouver, y por extensión a todos vosotros, desde Marca Player, lanzamos un reto a ver si de verdad sois tan buenos. No solo al Street Fighter, sino a todos los juegos. Mira, tú no sabes dónde te estás metiendo. Si en media hora me haces un frag al Quake Life, ganas la posición. Nada, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Media hora de tiempo. Tú tranquilo. Bueno, pues ya nos iréis poniendo al tanto de cómo queda el asunto. Y nada, Jessica, te toca tu turno para dirigirte al pueblo desde el ayuntamiento del Merry Podcast. Pues nada, yo me pondría a entrenar también. No vaya a ser que empiecen a llover palizas por aquí y a cuidarme un poquito, que estoy un poquito pachuchita aún. A ver si la semana que viene mejoramos. Chronic, no te quiero dejar por ahí sin que tengas tu momento. ¿Qué dices, chaval? Bueno, señores, pues yo, para recoger el testigo de guitarra, estoy entrando directamente. Tengo la guitarra en la mano. Cuando quieras te conectas al live y jugamos al Guitar Hero. Vale, te tomo la palabra. Y nada, y por mi parte, como siempre, deciros a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado que seguimos trabajando para que cada semana el podcast sea más interesante y por lo menos igual de ameno que el anterior, que es un placer teneros como oyentes, que sois la repera, chavales, y que como siempre la semana que viene pasamos lista. Venga, un saludo y hasta luego. Perdón, los familiares de Damón Damídez, aquí, era para informarles que su familiar ha muerto. No me joda, ni me joda, ni me jodará, está muerto. ¡Pau!